llamada, pensando que todo acabó, que no eran posibles palabras que puedan salvar este amor. Y como si nada pasara, la lluvia me vio suspirar. Creí que mojaba mi cara, pero es que me puse a llorar. Porque cuando el rencor se fue por la ventana, el viento del amor volvió a soplar el alma. Entonces quise ir corriendo y abrazarte, sin nada que decirte, puedo perdonarte. Porque cuando el rencor huyó como un cobarde, pedía por favor a Dios que no sea tarde, que todavía quieran regresar conmigo. Se fue, te empecé a extrañar, mi amor, y sentí que se me iba la vida si no estabas, porque te amo. Tu voz la sentí tan quebrada y sin conmoverme corté, tal vez sin saber que cortaba también mi ilusión de volver. Después de ignorar tus latidos, mil dudas y una soledad hicieron estrago conmigo. Yo nunca te pude olvidar, porque cuando el rencor se fue por la ventana, el viento del amor volvió a soplar el alma. Entonces quise ir corriendo y abrazarte, sin nada que decir, de todo perdonarte. Porque cuando el